Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión en especial fiestas. Estamos con Mabel Caz, como veis todos, a quien ya saludamos. Mabel, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación, Alfredo. Pues vamos a compartir contigo estas fiestas entrañables para todo el mundo, cada uno en su lugar, en su sitio y a su tiempo, y nosotros en el nuestro, que es el tiempo del corazón, y también el tiempo para desearos a ti especialmente y a todo tu equipo, Mabel, una feliz entrada de año. Vamos a hablar contigo, como es habitual, porque eres una especialista mundialmente reconocida de Ho'oponopono y también de lo que es el concepto Ikaika, que no es muy conocido, pero que me gustaría que sí que se conociese. Primero, claro. Para aquellas personas que no sepan muy bien, Mabel, qué es esto del Ho'oponopono, pues me podrías explicar un poco qué es y cómo puede aplicarse en la vida diaria. ¿Cómo no? Mira, para mí se convirtió en mi filosofía de vida, ¿no es cierto? Dicen que es un arte ancestral hawaiano de resolución de problemas, pero es más que nada una filosofía de vida. ¿Cómo ves los problemas? ¿Cómo haces para no engancharte con los problemas? Porque siempre decimos el problema no es el problema, sino nuestra reacción al problema. Nos da mucha paz, sobre todo si lo hacemos sin expectativas o que la expectativa sea estar en paz, aunque soplen los vientos muy fuertes, a nosotros no nos van a volcar. El asunto es ese, ¿no es cierto? Trabajar un poco en esas raíces, porque ya sabemos que, bueno, ya hemos enfrentado varias cosas un poco diferentes, este mundo está cambiado y sabemos que va a seguir cambiando. Entonces, qué importante trabajar toda esa parte espiritual, saber por qué estamos aquí, a darnos cuenta que no somos lo que pensamos, ¿no es cierto? El cuerpo, los títulos, el dinero, que reconozcamos dónde está realmente nuestro poder, que es en nuestros pensamientos. Y la mayoría de los pensamientos están en el subconsciente y en Ho'oponopono los borramos. Esas cosas que se siguen repitiendo en nuestra vida, esas cosas que no funcionan, son memorias, la mayoría de otras vidas que traemos para... Y en Ho'oponopono decimos, apretamos la tecla de borrar en el ordenador en vez de hablarle al monitor. Es como si lleváramos en el bolsillo una gran goma de borrar y la utilizáramos cada vez que lo necesitamos. Pero también he hablado al principio, cuando te saludaba, del Ikaika, que es algo que tiene que explicarse también, porque muchas personas desconocemos la expresión. ¿Puedes explicar el significado de Ikaika y cómo se relaciona con el Ho'oponopono? Sí, definitivamente. Mira, Ikaika en hawaiano significa fe, fuerza, fortaleza. Para mí son tiempos en los que justamente tenemos que trabajar esas cosas, la fe, nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Otra vez, ¿dónde está? ¿No es cierto? ¿Cómo podemos vivir en el ojo del huracán, no importa lo que esté pasando? ¿Por qué? Porque tenemos fe, fuerza y fortaleza. Entonces, todo eso lo encontramos adentro nuestro. De alguna forma son decisiones también, o elecciones que hacemos en nuestra vida. Todas nuestras decisiones y elecciones tienen consecuencias. Entonces, en Ho'oponopono hablamos de soltar, hablamos de borrar. ¿Elijo eso? ¿Sí? Porque tengo esa fe, fuerza y fortaleza. ¿O sigo quejándome, me sigo viendo como víctima, espero que las cosas se cambien afuera en vez de cambiar yo? No me doy cuenta, ¿no? Que cuando yo cambio, todo cambia, no al revés. Entonces, bueno, todo eso Ikaika nos da esas herramientas, justamente como nos la da Ho'oponopono, para ser más fuertes, para mantenernos, ¿sabes qué? Más en balance, más en presente. Viste que siempre tenemos una voz nosotros aquí que nos lleva al pasado o nos hace preocupar por el futuro, nos cuenta tantas historias, ¿no? Que siempre estamos ahí enganchados en el pasado, en el futuro. Bueno, ¿cómo volvemos con esa fe, fuerza y fortaleza a este presente? Y ahí está justamente las herramientas de Ho'oponopono y muchas cosas que podemos hacer para recordar otra vez quiénes somos y qué realmente es un problema. Llegan días, meses especialmente extraordinarios por todo lo que acontece en la humanidad y por todo lo que de alguna manera se mueve a nivel de energía intensa que vamos a vivir en los próximos meses. ¿Cómo se puede adaptar el Ho'oponopono a las diferentes energías que están fluyendo para que podamos navegar utilizando esta herramienta del Ikaika del Ho'oponopono a lo largo de los meses de 2025? Bueno, justamente cómo mantenernos el presente. Pueden pasar muchas cosas, pero nosotros podemos estar en paz. Nosotros, cuando tú vuelves al presente, cuando sueltas, ¿no? Cuando entregas a una parte tuya que sabe mejor, de repente es como que empiezas a tener suerte. O, ¿viste? Cuando uno dice, me encontraba en el lugar perfecto, con la gente adecuada, en los tiempos, en el lugar perfecto. Eso lo creamos nosotros justamente con esas decisiones. ¿Suelto o no suelto? Mira, Ho'oponopono y Kaika me da las herramientas para convencer al intelecto de que es mejor soltar, ¿no? Para ver milagros. Porque cuando nos ponemos a pensar o nos enganchamos con nuestras emociones, muy posiblemente las soluciones no vengan tan rápido, tampoco sean lo que podemos llamar milagros y nuestra vida un poco más difícil. ¿Y hay alguna época especial por esto de las energías y de los ciclos a lo largo de un año en el que el Ho'oponopono sea más se pueda emplear más fluidamente? ¿Hay un momento especial en el que podemos a lo largo del día o a lo largo de las estaciones aplicar el Ho'oponopono o en cualquier momento está disponible como energía y como herramienta? Bueno, el Ho'oponopono decimos que hay que hacerlo todo el tiempo porque las memorias tocan todo el tiempo. Entonces, aun si la estás pasando bien, aun si crees que no tienes problemas, nunca sabes lo que puedes estar trabajando que venía, que ahora ya no va a venir. Por eso también siempre le digo a la gente, nosotros no tenemos. Siempre hay que decir igual gracias, aunque no nos guste lo que estamos atrayendo, porque sabemos que es una posibilidad, que eso... Si nosotros no nos enganchamos, siempre es un escalón hacia nuestra libertad, siempre es una oportunidad para hacernos más grandes, para que se abran otras puertas. Ahora, evidentemente, cuando las cosas se ponen calientes, digamos, o más difíciles, ¿no es cierto? O tenemos que enfrentar cosas que a lo mejor jamás hubiésemos pensado que teníamos que afrontar, el Ho'oponopono es como agarrarte de la mano de Dios, ¿no? En esos momentos en donde no sabes para dónde salir corriendo. Yo utilizo mucho me agarro de la mano de Dios, utilizo mucho suelto y confío, yo utilizo no me voy a preocupar. Yo cada vez que tuve situaciones así difíciles o de energías que sientes, ¿no? Porque decís, espera, acá está pasando algo, ¿no? Porque no puede ser, ¿no? Parece que todo va en contra tuya. Yo siempre le digo a la gente, suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío. Lo hacemos mentalmente, ¿no? O me agarro de la mano de Dios, o digo, Dios, te lo entrego, esto es mucho para mí. Una de las cosas que necesitamos es rendirnos, rendir el intelecto, darnos cuenta que no sabemos tanto. Entonces, no ir tanto a pensar. Y, como te digo, en realidad lo ideal cuando uno tiene un problema es relajarse, respirar y soltar. Justamente lo contrario de lo que hacemos normalmente. Nos han enseñado en esta educación en la que estamos inmersos a no confiar, a intentar tirar de la mente para dar soluciones, a dar soluciones siempre que nos lo exige la circunstancia y sentirnos frustrados cuando no damos esas soluciones. En fin, todo lo contrario lo que significa el Ho'oponopono. Has dicho algo importante que es rendirse, pero no sabemos el concepto de rendirnos. Creemos que rendirnos tiene un concepto, está en un contexto negativo. Rendirse es algo negativo, pero creo que rendirse, por la propia experiencia que puedo aportar, es algo de lo más significativo en la vida que puede ocurrir en cada uno de nosotros. Sí, vos sabés que el intelecto, si cuando le dices soltar o le dices rendirse, dice cómo, ¿no? Control. Y no sabemos, entre tantas cosas que hemos sido programados, mal programados, de alguna forma mal entrenados, con la información incorrecta, justamente, ¿no es cierto? El intelecto piensa que rendirse es resignarse, como esto es lo que me tocó, no tengo lo que necesito, ¿viste? Y todas esas cosas que no soy lo suficientemente buena, tantas cosas que nosotros nos decimos. En cambio, ¿sabes? Yo descubrí que cuando sueltas, todo es posible. Por ejemplo, Deepak Chopra lo llama el campo de todas las posibilidades. Me encanta. Es lo incierto, es lo no conocido. Ahí está todo lo que estamos buscando. Pero como dijiste, fuimos entrenados para todo lo contrario. No confiamos en nosotros, no confiamos en el universo. Y la verdad que a eso es lo que tenemos que volver. Por eso lo de Ikaika, ¿no es cierto? Tener esa fe, fuerza y fortaleza interna. Como un músculo, viste, que vas al gimnasio y tienes que seguir trabajándolo, y sí, es práctica, práctica, práctica. Justamente de lo contrario que aprendimos. Realmente, de la mano de los Ho'oponopono y Likaika podemos ir en esa dirección, aunque realmente muchas personas se sienten perdedores, se sienten abandonadas de esa mano de Dios que uno coge, y es muy difícil confiar a veces en lo que te depara lo que llamamos suerte. Yo creo particularmente de que el misterio del universo está plagado de abundancia, es una mesa llena absolutamente de todo lo que podamos escoger, y que según nos dice ya la que es antigua incluso, física cuántica, en cuanto a que sigue evolucionando, pero no ocurrió ayer estos descubrimientos, ya nos lo dijeron hace tiempo, y ahora parece que está permeando en distintas capas de la sociedad, pero muy lentamente, pues la física cuántica nos demuestra una vez más que todo es abundancia, que el universo es simplemente un cúmulo de posibilidades, y que nosotros como conciencia somos capaces a nivel humano de hacer denso, hacer físico, hacer realidad esa posibilidad. El Ho'oponopono es precisamente el Likaika lo que permite esta posibilidad entre tantas, muchas, infinitas, diría yo. Claro, porque nosotros por esa, otra vez, ¿no? ¿Cómo lo llamo? Mala programación que tenemos, tenemos que desaprender para volver a aprender. Tomar responsabilidad es muy importante, porque mientras sigamos quejándonos y culpando, es como que no salimos adelante. Si realmente queremos liberarnos, tenemos que tomar responsabilidad, que no es culpa. Así como hablamos que rendirse no es resignarse, tampoco responsabilidad es culpa. Sino, bueno, ¿qué es lo que está en mí? Porque sí somos los creadores, sí somos los que estamos atrayendo con esas decisiones. Ojo, mucho, Abel, ¿cómo yo voy a atraer un problema así de salud o la falta de dinero? Claro, no a nivel consciente, pero tenemos que darnos cuenta realmente cómo esto funciona. La mayoría de nuestros problemas son memorias que se repiten en nuestro subconsciente. La única posibilidad es borrarlas, ¿no es cierto? Trabajar en el subconsciente. La gente que nos está escuchando ha escuchado a Bruce Lipton, a Joe Dispenza, todos hablan, y ya son científicos, no eran ex contables como yo, que hablan de limpiar el subconsciente. Bueno, para mí, yo al Ho'oponopono lo llamé el camino más fácilmente eso. Entonces, si queremos dejar de repetir, tenemos que borrar, tenemos que tomar responsabilidad. Nadie lo puede hacer por nosotros. Y luego vamos a empezar a ver cómo las cosas se empiezan a, no sé, a acomodar de alguna forma. Ese fue un poco mi camino, Alfredo, porque yo también era una persona muy, imagínate, me dedicaba a preparar impuestos en Estados Unidos, y bueno, ya sabes que los argentinos somos muy particulares también, y bueno, tuve que hacer mi argentinita más chiquita, volverme un poquito más humilde. Un día dije, me parece que no sé tanto como yo pensaba, y como tú dices, al contrario, ¿no? Porque si no piensas, te dicen, piensa, usa la cabeza, si no te preocupas, te dicen que sos irresponsable, y les juro, es lo peor que podemos hacer. ¿Puedes compartir, Mabel, en este punto una experiencia personal desde donde el Ho'oponopono haya impactado significativamente en tu vida? Supongo que hay muchas anécdotas, pero algo sí que recuerdes como definitivo, lo que te dijo, esto es una herramienta realmente eficaz. Mira, yo sé que en Mindalia acá lo conté varias veces también, pero creo que vale la pena, porque creo que lo del dinero afecta a muchos, ¿no es cierto? Y creo que este es un ejemplo tremendo, ¿no? Porque cada vez que lo cuento también me doy cuenta más yo de cómo realmente los milagros existen. Cuando yo dejo definitivamente mi profesión, ¿no es cierto?, de preparar impuestos, la contabilidad y todo eso, que era mi colchón de seguridad, digamos, ¿no? Y me decido a lanzarme con esta nueva profesión mía. Yo contaba con un ingreso por unos productos, ¿no? Y eso me daba la libertad de tener empleados ya, de poder, ¿no es cierto?, manejarme a cierta altura con todo lo que se necesitaba. Pero bueno, ya no tenía la seguridad, ¿no?, mía de la otra carrera. Y, pero en un momento me desaparece este ingreso. Y sí, mi mente bien lógica me dijo, porque te juro que nunca me voy a olvidar, los primeros pensamientos que me vinieron fueron, pero te vas a tener que volver a preparar impuestos, vas a tener que echar a tus empleados, ¿no es cierto? Bueno, nada de eso pasó porque evidentemente elegí soltar y tuve otro tipo de pensamientos. Y el pensamiento que tuve fue, estoy aquí, ¿sabe cuánto necesito y cuándo? Yo no me voy a preocupar. Por eso antes lo mencioné, ¿no? Yo no me voy a preocupar. Y te cuento que no es que yo no me preocupe nunca más. Por supuesto estaba esa parte mía. Pero cada vez que yo me daba cuenta, porque sabes que lo más importante que podemos hacer es de estar más conscientes, más alerta, tomar decisiones sin miedo, ¿no es cierto? Más conscientes. Y eso de por sí hace un cambio muy grande. Entonces, cuando tú sueltas, le estás dando permiso a la divinidad en ti, que no le vamos a poner ninguna denominación, que te conoce, que citas y cuando lo necesitas para que actúe. Si no permite, si no pides permiso, no puede. Ok, ese no, yo no me voy a preocupar, era la consigna a mi divinidad de que yo no sé para dónde salir corriendo, así que te lo dejo, ¿no? En tus manos. Y quiero decirte que no me tuve que volver a preparar impuestos, que no tuve que echar a nadie. Y con los años también lo cuento un poquito diferente, porque ahora mirándolo, ¿no? Yo decía, imagínense, esto yo no lo podría haber hecho solo, pero es como que ahora me doy cuenta todavía más de la maravilla de lo que pasó. ¿Por qué? Porque como no me preocupé, el dinero pudo venir de Japón, de Corea, de Italia, de Canadá, y de Italia dije Canadá, Corea, China, Japón, a gente que todavía al día de hoy no he conocido personalmente. Me llegaban emails que me querían comprar los derechos de mi primer libro, El Camino Más Fácil, y yo en ese momento era autora independiente, o sea, no tenía una editorial. Entonces es muy raro, Alfredo, que una editorial extranjera contacte a un autor independiente. O sea, es rarísimo. Entonces, yo ahora digo, ¿no es cierto? Imagínate, yo no podría haber hecho ni visualizando, ni afirmando, ni llorando, ni suplicando. Yo lo que necesitaba era soltar, porque yo no sabía de dónde podía venir el dinero. Todo esto era nuevo para mí. Lo venía haciendo, pero bueno, con la seguridad del otro trabajo. Entonces, yo digo, cuando confías, cuando sueltas, cuando no te preocupas, cuando das permiso a ese universo, a ese Dios, a esa divinidad en ti que te conoce, que sabe mejor que nadie lo que cuando, te lo juro que los milagros existen. Porque no hay otra forma de definir eso. Cómo me venía el dinero de esos lugares que me compraban los derechos de mis libros. Así que en un mundo que está abarrotado de barbitúricos, ansiedad y depresión y estrés, el Ho'oponopono puede ser el antídoto definitivo, dado que precisamente una de sus bases es suelto y confío, es decir, lo dejo en manos del universo. Volverte más humilde y decir no sé, ¿sabes? Claro. Y no tienes que saber. No tiene toda la información ni va a entender. Realmente es eso, ser humilde, porque muchas veces dices, tengo que conseguirlo a pesar de todo, no voy a renunciar. Además, mucho de digamos, el crecimiento personal mal enfocado, se invita a las personas a superarse a sí mismas, a ser la mejor versión de en cada momento, a estar con, permíteme la expresión, aquí se dice en España el culo prieto, es decir, preparado para cualquier eventualidad. Y lo que hay que hacer es, desde el punto de vista del Ho'oponopono y lo que tú estás proponiendo es confiar, soltar, confiar y disponerse a fluir en beneficio de uno mismo y de todos, pero en realidad es básicamente decir, bueno, yo no puedo con esto, a ver si lo pongo en tus manos y tú verás lo que haces. Para mí descubrir que no estaba sola me cambió la vida y lo comprobé soltando. Hablaste de algo muy importante que está, viste cuando decimos como la canción Love is in the air, ahora está el miedo en el aire y la ansiedad y justamente y la depresión. Yo no digo que no vayan al médico, que se traten si tienen que tratarse, pero yo les digo que si no le, ojo en dónde se están focalizando, porque aquello en que prestamos atención, eso es lo que atraemos. No le den el control y el poder a todo esto, porque ustedes no son ni la ansiedad, ni la depresión, ni los miedos. Entonces, una de las formas que nosotros utilizamos es, gracias, pues estoy ocupada o tengo cosas importantes que hacer. O ese no me voy a preocupar, o suelto y confío. No dejar que esta voz, ¿no es cierto?, otra vez nos lleve a la preocupación, nos lleve a la ansiedad o nos lleve a la depresión, que es otra vez, ¿no?, pasado, presente, futuro, y nunca estamos presentes. En este presente nosotros podemos cambiar nuestra vida y es todo lo que tenemos, ¿no es cierto?, porque no hay. Osho dice así, dice que para ir para el pasado tenés como que hacer un camino, ¿no? Para el futuro también. En el presente eres tú. No puedes estar pensando si estás presente, ¿entiendes? Porque para pensar necesitas un camino, ¿no es cierto? Pero entonces, y en el presente solo tienes que ser tú. Ese es uno de los mejores consejos que me dio mi maestro. Cuando yo me di cuenta que iba a enseñar sola oficialmente, y quería ir a tomar clases de oratoria pública, porque dije, ¿cómo? Si yo soy contable, ¿no? Pero esto también. Y él me dijo, no, es naturalidad. Ajá, esto se entiende un poco. Hay gente que no lo entiende bien en cuanto a esto de que de decir suelto y confío y bueno, algo ocurrirá. No es claudicar, no es dejarse llevar, es estar en la corriente. Pero puede entenderse que de alguna manera. Es malo entenderse, sí. Sí, que lo Ho'oponopono es dejarse vencer por la circunstancia. Ah, y es, claro, gracias. No, gracias porque lo puedo aclarar. Sí. Estoy tomando responsabilidad y estoy así funciona. ¿Qué estoy soltando? Estoy soltando esa parte mía que cree que sabe. Le estoy dando permiso. Cuando yo suelto, vuelvo al presente, le estoy dando permiso a esa divinidad de mí a actuar. Primero transmutando, borrando lo que está en el subconsciente, cuál es esa memoria que está tocando el problema, ¿no es cierto? Pues los problemas no están, aunque parecen en lo físico. Tengo que trabajar en el subconsciente. Cuando borro en el subconsciente, cambian lo físico. Entonces, es tomar 100% responsabilidad y soltar, rendir el intelecto para darle el control a otra parte mía. Y sí me tengo que volver más humilde porque el intelecto no se va a querer rendir a otra parte. No, yo sé, déjame a mí que yo lo voy a resolver, ¿no? Y después nos metemos en más problemas. Entonces, ¿y qué hago? Tomo acción, hablo desde la inspiración. Cuando Dios, nuestra divinidad, borra en nosotros, crea un espacio vacío y como sabemos ahora, no existe nada vacío. Lo llena con inspiración. Entonces, de repente, no sé, te encontraste con una persona que te ofreció hacer el negocio de tu vida, te encontraste con la pareja dinero para pagar que no pensaste que no, que nunca iba a venir. Te puede pasar de todo, porque ahora estás viniendo de otra parte tuya que sabe, ¿ok? No tenés que ir afuera, no hay nadie afuera que sabe. ¿No es cierto? Pero tú tienes toda esa sabiduría dentro. El asunto es decidir darle ese permiso a esa parte y no seguir desde el intelecto. El que tiene que rendirse es el intelecto. También se entiende mal, Mabel, esto de estar en el presente en cuanto a que parece una falta de responsabilidad. El Ho'oponopono y el Ikaika habla sobre la responsabilidad, la que la tienes tú, la fuerza, la voluntad, claro. La fe. Pero en el presente dices, a ver, si yo estoy en el presente y no me ocupo, ya no del pasado, ¿qué pasó? Pero del futuro, mis hijos, mi circunstancia, mi dinero, mi futuro, y no hago lo necesario para hacer frente a ese futuro, quizá ese futuro venga torcido. Entonces, esto es de estar en el presente y olvidarme del resto puede ser perjudicial. ¿Cómo lo podemos explicar? Bueno, Osho dice que el futuro no existe. Porque va a ser el presente, nunca llega, es como que nunca llega, siempre es el presente. Entonces, ¿qué pasa? En el presente no es que no haces nada, estás haciendo mucho. Estás haciendo que una parte tuya te diga qué hacer, otra parte tuya, ¿entiendes? Entonces, sí tomamos acción en el, digamos, en el presente, nos movemos desde el presente, pero es momento a momento, ¿qué es este presente? Uy, ya pasó. ¿No es cierto? Entonces, sí, por supuesto, yo tomo mucha. Yo, por ejemplo, muy poco lo que tengo, porque los viajes, ¿no es cierto?, los seminarios, bueno, hay que poner fechas, etcétera, pero me encanta esto de vivir en el presente, es decir, no preocupada, porque cuando nosotros decimos, cuando todo lo que vos me mencionaste ahora es preocupación, y lo que tengo es que ocuparme, no preocuparme. Entonces, preocuparme por cosas que a lo mejor nunca van a pasar, o sea, una pérdida de energía tremenda. Perdemos muchísima energía yendo al pasado o al futuro. Presente quiere decir que estoy alerta a los signos, a las cosas, porque el universo siempre está ahí mostrándome ocupada por el futuro, entonces me la paso, ¿no es cierto? O sea, ni me di cuenta, ¿no? No lo vi. Entonces, eso es vivir, ¿no es cierto?, en el presente. Momento a momento, estar viniendo más de inspiración. ¿Qué pasa cuando estás presente? Estás dando permiso para ser inspirado. Estás dando transmutación de lo que ya no necesitas repetir. ¿Entiendes? Pasan muchas cosas. Ahora, sí entiendo todo lo que tú me planteas, pero todo eso es convencer al intelecto, porque hay cosas que el intelecto no va a llegar a comprenderlas, ¿sabes? Es una cosa que tiene que resonar contigo. O a veces, tantas cosas que dijimos, escucha, yo probé tantas cosas, voy a probar suelto y confío, a ver si pasa algo. Pero la parte de confiar, y tú lo dijiste antes, es también tan importante como la de soltar. Bueno, también la de confiar y, cómo no, la de perdonar, porque es un instrumento también poderosísimo, y el Ho'oponopono de alguna manera lo trae intrínseco. Si suelto y confío, también confío en que todo está bien y que no hay nada que perdonar ni nada por ser perdonado, ¿no es así? Claro, en realidad Ho'oponopono es lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto, no porque soy culpable, sino... No sé cuál es la memoria que estoy, pero es una forma. Pero eso fue reemplazado por el gracias, por el te amo. Mira, tenemos muchas, papel para moscas, llave de la luz. Tenemos muchas formas de hacerlo. Yo encontré estas que me funcionan muy, muy bien. El suelto y confío, me agarro de la mano de Dios, el no me voy a preocupar. Y muchas veces lo que le digo a la gente, y ustedes pueden conseguir y obtener sus propias herramientas. Cuando uno tiene un problema... No, la pregunta no es por qué, o otra vez, o tantas cosas que nos decimos, ¿no es cierto?, que no traen la solución, ¿no? Y Einstein mismo no nos va a cambiar los resultados. Si queremos cambiar los resultados, ¿no es cierto?, la idea es gracias, te amo, suelto y confío. ¿Por qué? Porque de esa forma doy permiso para que esa parte que sabe realmente me guíe. Ya no quiero seguir repitiendo cosas que no me traen ni la felicidad, ni la paz, ni la libertad, que es lo que todos estamos buscando. Hay personas que te estarán escuchando y viendo en este momento, Mabel, que están sufriendo una enfermedad grave, o conocen a personas que están sufriendo enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, enfermedades incluso que anuncian una muerte o una trascendencia a otro plano próxima. El suelto y confío puede quedar un poco vacío a estas alturas de una vida en la que está pendiente de un hilo. Es decir, ¿confío en que todo va a ir bien cuando me han pronosticado una enfermedad gravísima? Me encanta la pregunta. ¿Y no lo hacemos ahora o cuándo? Yo siempre le digo a la gente, tarde es y ya estoy en el lecho para irme, ¿no? Pero por lo menos sí, hagámoslo ahora para irnos directo a la luz. Denos. Ok, una enfermedad es un maestro, ¿no es cierto? Y claro que se puede revertir, pero también, si no suelto, ¿no es cierto? O sea, todo, o sea, es que, como dicen, el amor lo sana todo, lo cura todo. Estamos tan, es lo que decía antes, si me enfoco en eso, me enfoco en el diagnóstico, me enfoco en que tengo mala suerte, que esto... que no tengo remedio. Tú sabes que somos tan poderosos que decimos que si puedo, puedo, y si no puedo, no puedo. O sea, no es una decisión, porque uno puede ser el milagro de la remisión de algo que ya me estaba por ir. Y hay muchísimos casos. Mira, yo le estoy aconsejando mucho a la gente que escuchen entrevistas de gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, de una vez por, no de casualidad hay tantas en este momento, ¿no? Experiencias, y están saliendo tantas. Entonces, quiere decir que hay algo ahí muy importante para nosotros, para darnos cuenta realmente quiénes somos. Mira, no hace hecho, escuché una. Esta persona lo que se acordaba era antes de encarnar, ¿no es cierto? Como eligió todo, ¿no? Y lo que él decía es que él decidió encarnar en la Tierra porque conoció a un ser, no sin cuerpo, ¿no es cierto? No acá en la Tierra. Y le decía al Alfredo, dice, este alma tiene, no sé, hay algo, ¿no? Y no puedo saber qué es. Entonces conversa, digamos, con este ser y le pregunta cómo llegó a ese estado, ¿no? ¿Qué es lo especial? Alma, digamos, le dice que porque no. Entonces él le pide y le cuenta, ¿no? Y él dice, ay, yo quiero. Y dice, bueno, vamos a hablar con tus guías. El asunto es que este alma era muy especial porque su vida acá en la Tierra había sido muy difícil, justamente por un problema de salud. Pero más fuerte, lo hizo mucho mejor. Aprendió, una de las cosas que necesitamos es saber que estamos en una escuela. Estamos en la escuela Tierra, que es una de las escuelas más difíciles en el universo. Y yo le digo ahora a la gente, por favor, dense la palmadita, porque o somos muy valientes o tontos, no sé. Pero dicen que venir a que existe. Entonces, bueno, estamos aquí, hagámosla, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros, si estamos aquí es porque tenemos un propósito, porque elegimos, porque inclusive podemos haber elegido esa enfermedad, porque hay una bendición. Si hablamos de gente que ha perdido hijos, por ejemplo, se me han presentado, inclusive acá en Croacia también, de gente que le ha pasado, y ¿sabes qué? Son almas voluntarias. Y vienen a ayudar a esos padres que se quedan aquí. Hay una bendición en eso. Yo sé que el intelecto nunca lo va a entender, pero no vinimos a sufrir. Debemos recordar quiénes somos y por qué estamos aquí. ¿Cuáles son los beneficios, Mabel, del Ho Oponopono y Kaika en la relación de pareja? Bueno, te va a traer más paz porque vas a soltar eso de querer tener razón o la última palabra o imponer tu punto de vista. Ese tipo de cosas te van a traer mucha, mucha paz. Te digo que lo ideal es cuando vienen a los seminarios por ahí las parejas. Ahora en Croacia tuve familias con los hijos. No sabes el regalo, ¿no? Para mí, te juro, también tenerlos ahí porque yo sé lo que esto va a representar para la relación con los hijos, poder hablar el mismo idioma. Pero no importa si el otro no está en esto, no importa si no cree, no importa si no confía. Con que uno prenda la luz, se prende para los dos. Ahora, sí hay que saber que hay gente que no le va a gustar que nos volvamos gente que no discutamos tantos como antes. Eso también lo vamos a tener que evaluar. Pero que podemos traer mucha más paz o que si realmente es correcto una separación, no va a haber sufrimiento para ninguna de las partes. ¿Y qué tan rápido se pueden ver los resultados, digamos, al practicar el Ho'oponopono? ¿Se pueden ver resultados inmediatos o es una práctica continuada que poco a poco va incorporando a tu vida nuevos elementos de bienestar? Hay cosas que vas a ver que, wow, ¿no? Que vas a decir. Y otras cosas te van a costar más. Por eso también paciencia, adicción. Una adicción son también memorias que se repiten. Inclusive el pensar es una adicción, así que quiero traerlo también para que lo consideren. No vamos a dejar de pensar, ¿no es cierto? Pero cada vez te vas a sentir más en paz. Cada vez esto va a hablar por lo menos más bajito, va a hablar menos. Estar más presente, más en paz, vas a poder observar, tomar decisiones más conscientes, vas a estar más alerta. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier cosa que tú estés codependiente te va a costar. Siempre me acuerdo de una persona que me escribió, me dio seminario, me dijo, Mabel, esto funciona para todos menos para mi marido. Claro, porque con el marido tenía expectativas, ¿no? O hay una codependencia, o hay una cosa de que estás esperando un resultado en especial, ¿no? En vez de buscar estar en paz en la relación, ¿no? ¿No es cierto? Es en todo, es con el dinero, es en el trabajo, es en todo. ¿Podrías decirnos una práctica inmediata de Ho'oponopono cuando tenemos de alguna manera un contratiempo, una inestabilidad emocional, una circunstancia que nos obliga? cómo podemos aplicar el Ho'oponopono en cuanto no las palabras, que sí que las hemos aprendido bien, suelto y confío, me dejo de la mano de Dios, bien. A nivel interno, ¿qué es lo que se siente? Porque las palabras, evidentemente, se pueden repetir hasta la saciedad y uno puede estar lleno de pensamientos positivos que son condicionantes, no lo dudo. Pero en cuanto al sentimiento, ¿cuál es el sentimiento que imprime el Ho'oponopono desde dentro hacia afuera? Es la paz, Alfredo, porque, por ejemplo, a mí me pasaba, ¿no es cierto? Inclusive en el principio que uno le empieza a prestar más atención, esto funciona, no funciona, ¿no? Uno está como más... yo, por ejemplo, a veces me levantaba, o bueno, me puede pasar todavía, ¿no? Que me levanto y digo, ¿cómo puedo estar en paz con todos los problemas que tengo? ¿No? Porque yo también tengo problemas. O ¿cómo puedo estar en paz con todo lo que tengo que hacer? ¿O cómo le voy a hacer? Y de repente, viste, estás en paz y las cosas cuando tú estás en paz, ¿no? Como que las cosas se van. Hay una herramienta, además de lo que hacemos, por ejemplo, mentalmente, que es un poco famosa, que es la del vaso de agua, ¿no? Les voy a dar esta herramienta para que la prueben. Simplemente es un vaso de vidrio de cualquier color y lo llenamos con agua del grifo, de la, como lo llamen, en donde están ustedes, y lo llenamos 3/4, no hasta arriba de todo, y lo vamos a tener 24 horas al día con agua, ¿no es cierto? Porque 24 horas al día va a estar ayudándonos justamente con esto de borrar de Ho'oponopono. Le vamos a cambiar la noche, o sea, tiro el agua, vuelvo a llenar el vaso a la mañana y a la noche. Pero en esos momentos donde realmente estén muy desesperados, estén preocupados, no puedan soltar los miedos, la ansiedad, la preocupación por una enfermedad o por el dinero o una relación, simplemente van, tiran el agua, llenar el vaso otra vez, tiran el agua, llenar el vaso. Las veces que sea para que ustedes estén en paz. No lo hacemos para que se resuelva eso, para que este venga, para que el otro se vaya, para que no... Lo hacemos porque soltamos y confiamos que lo correcto y perfecto va a venir y no sabemos qué es. Y una cosa muy importante, cosas no se nos dan como nosotros esperamos, igual seguir soltando y confiando. Ahí es donde realmente van a ver los milagros. Ahora, a estas alturas de tu vida, la que has viajado tantos países, en los que has encontrado a tantas personas de distintas culturas, ¿cuál ha sido, Mabel, tu mayor aprendizaje enseñando Ho'oponopono? Ay, mira, no sé si... Bueno, primero que yo aprendo todos los... Uno dicen que uno enseña lo que tiene que aprender, ¿no? Así que yo siempre, a veces me dicen, no digas que no te preparas. Pero la verdad, ¿viste? O sea, para mí es muy importante poder venir de inspiración y no de la programación, les voy a decir esto o lo otro. Por eso la gente repite y también dicen, yo les digo, ¿fue el mismo seminario? No, o sea, parece la misma información. Y hay algo que tengo que decirte, sí son muchos años y yo tengo mis años también, pero realmente lo que me da la fuerza para seguir, Alfredo, es ese común denominador, es me cambiaste la vida, la gente agradecida, te lo juro que por eso solo yo sigo, porque si no es para quedarme en mi casa y volver a preparar, pero la verdad que eso es la gasolina, no sé, lo que me da la energía y me empuja, que digo, no puedo dejarlo. Estarás conmigo en que estamos viviendo momentos extraordinarios en la humanidad, unos momentos también muy inquietantes, hay mucha incertidumbre en todo el mundo y hay mucha gente que prefiere que todo esto acabe de una vez en uno u otro sentido, cosa que yo no comparto en absoluto. Tengo los ojos bien abiertos, el espíritu bien calibrado para verlas venir por cualquier parte y aprovechar y agradecer que se me está dando la oportunidad, como tantos otros, incluida tú, supongo. ¿Cuál es tu visión? Y con eso me gustaría terminar en un último mensaje que des tú para acabar este programa de fiestas, un programa en el que hemos querido acercarnos a los amigos, tanto a los usuarios y a todas las personas que nos quieren aquí en Mindalia, como a los amigos especialistas como tú, que a lo largo de los años hemos ido pues conociéndonos y también disfrutándonos. La gran familia. la gran familia, sí. Me gustaría que nos dieras la perspectiva desde tu más íntimo ser, desde las técnicas y las herramientas intuitivas que trabajas, desde el mismo Ho'oponopono, cómo es tu visión de todo esto que está por verse, que está en una probabilidad que nosotros tenemos que condensar en una realidad que no está manifestada, que nos quieren manifestar y que nosotros creo que lo que falta en este mundo no es ir contra lo que viene, sino a favor de lo que se pueda crear. Y esto es justamente lo que la intención que tiene Mindalia a lo largo de estos próximos años, generar manifestaciones compasivas, manifestaciones positivas, de cara a que la realidad no es ni más ni menos que una convención entre muchos. Así que me gustaría saber cuál es tu aproximación a esa realidad y que dieras tu último mensaje, evidentemente, en este directo, tu último mensaje, que no el último para nosotros, a todas las personas que te están viendo y escuchando, Mabel. Sí, me encanta. Gracias por la oportunidad otra vez, Alfredo, Mindalia. Miren, mi perspectiva es que sí vamos a tener que pasar ciertas cosas, por eso para mí Ho'oponopono y encontrar nuestro Ikai es importante. Y se lo debemos a la humanidad, se lo debemos a este planeta, hacer lo que vinimos a hacer. Elegimos venir en esta época y sabíamos a qué veníamos. Quiere decir que todos tenemos un talento, hay un regalo natural con lo que vinimos, que no tuvimos, que no nos falta nada, no nos falta un título, no nos falta el dinero, nada para hacer lo que vinimos a hacer, a contribuir, a ayudar. Nosotros tenemos que trabajar justamente en esa fe, fuerza y fortaleza. Tenemos que borrar esas memorias que se repiten. Lo que se borra de nosotros se borra de todos. Y no se sientan chiquitos, no se sientan impotentes, no piensen que no pueden hacer una diferencia. Porque si ustedes encuentran realmente ese propósito, si ustedes realmente se mantienen fuertes, si tienen esa fe, ¿no es cierto? No es solamente... quiero estar segura que saben que no lo están haciendo únicamente por ustedes. Esto es algo muy... tenemos que saber que estamos luchando por nuestra libertad. O sea, estamos luchando por ser libres. Estamos luchando por las próximas generaciones. Estamos otra vez por esta humanidad, por este planeta. Sí, depende de nosotros. Entonces, ojalá que despierten, ojalá que sepan que ustedes pueden, que crean en ustedes, que sepan que sí, realmente podemos hacer un cambio y que podemos ser parte de ese cambio, ¿no es cierto? Porque todo lo que está pasando es porque acá no va a haber más oscuridad, acá vamos a traer la luz, esto va a ser otra vez el paraíso, nosotros y no sin nosotros, ¿no es cierto? Pero tengamos fe. Hay algo que escuché que a mí también me dio y me llegó mucho y es que va a ser difícil, pero va a valer la pena. Y juntos podemos.